Estamos en Hueyapan, en el estado de Puebla, un municipio donde el 85% de su población se dedica a la elaboración de textiles. Venimos aquí para conocer la cooperativa Chiwik, una agrupación de mujeres que a través de los bordados narran historias particulares de vida. No solamente nos dedicamos al textil artesanal, sino más bien nos dedicamos a analizar nuestra existencia, nuestra vida cotidiana, en esta idea o en este enfoque de pensar al desarrollo no con esta idea occidental, eurocéntrica, sino más bien pensándonos desde generar las condiciones de vida de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a la ontología que tenemos nosotras como Masehualme, ¿no? Esta voz es de Emilia Flores Martínez, integrante y fundadora de la cooperativa Chiwik, que en lengua náhuatl significa bordado. Ella nos platica que decidieron escribir sus historias de vida en sus bordados, desde las historias de remembranza, que generan sueños hacia el yegnimilis o el buen vivir. Para nosotras el bordado nos ha dado para poder anunciar nuestra propia existencia, justo uniendo nuestro pasado, presente y futuro, pero nos ha dado pues diferentes matices para poder expresar nuestra cotidianidad. Y en este sentido, por ejemplo, la artesanía para nosotras nos ha permitido también conversar y unir lazos, tejernos con otras mujeres para sabernos quiénes somos, ¿no? Para poder anunciarnos. Y entonces en ese sentido, por ejemplo, yo te podría decir que hemos lanzado diferentes consignas a través de los bordados por medio de nuestros textiles artesanales, como por ejemplo el árbol de la vida de la mujer esquinera, que en realidad es un bordado que han dejado como legado las abuelas, pero nosotras la retomamos repensándonos e historizando nuestra existencia, pero desde este presente que nos habita, ¿no? Que en realidad alude a un árbol cualquiera, ¿no? Que le tocó nacer en una ladera, pero que tiene esta misma responsabilidad de crecer y florecer y volverse semilla. Con todas estas carencias y precariedades que le toca. Emilia Flores resalta que sus prácticas de bordado analizan y abordan los temas del patriarcado occidental que generan muchas opresiones, devastación y violencia hacia los pueblos indígenas. Y si tú me preguntas así como bordado por bordado, pues dirían tantas historias. O narrar, por ejemplo, el árbol de la vida aguacate, ¿no? ¿Por qué significa? Te voy a hablar como desde la memoria histórica actual que trabaja la cooperativa Chiwik, en donde se, pues tal cual, desde la historia las abuelas han luchado porque la mujer tenga un techo seguro, ¿no? Y que no viva solamente en el territorio formal, legal del hombre, y que quede desprotegida cuando hay ciertos desacuerdos como pareja y entonces la mujer quede en la calle, ¿no? O en este sentido también agradecer a los árboles de aguacate que nuestras abuelas hayan refugiado con su techo en esos espacios y nosotras mismas o nuestras madres hayan sido refugiadas entre la hojarasca del aguacate justo para no serenarse y no enfermarse cuando las sacaban de sus casas. Chiwik se ha convertido en una cooperativa que promueve el empoderamiento de las mujeres indígenas Masehual a nivel personal y colectivo, buscando transformar sus realidades para evitar las historias deseadas. Pero que justo yo te decía, los bordados te comparten un sinfín de cosas, aunque ya con consignas de resistencia, pues actualmente a través de los bordados hacemos esa invitación, ¿no? De poder ser árboles aguacates renovadas, poder ser, por ejemplo, las guías de Chilacayota, que justo lo que hace es proteger a la madre tierra para que no se erosione. Y sabemos que no vamos a cambiar mundos, ¿no? Pero con esto nuestra intención sí es incomodar para hacer pensar y repensar la existencia del cómo nos vamos tejiendo entre seres, en y con la Madre Tierra. Esta fue una producción de la Especialidad de Comunicación Comunitaria del CESDER para Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.